Bienvenidos a Relatos de la Noche, donde las sombras susurran secretos y los ecos del pasado cobran vida. Esta noche te invitamos a sumergirte en el misterio, en lo desconocido, en ese lugar donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan. En este episodio prepárate para explorar historias que desafían la razón y despiertan nuestros miedos más profundos. Desde leyendas antiguas que sobreviven en la memoria colectiva hasta experiencias paranormales que te harán cuestionar la realidad. Así que apaga la luz, ajusta tus audífonos y abre tu mente, porque estás a punto de entrar en un mundo donde todo es posible, donde el terror no conoce fronteras. Mi nombre es Uriel Reyes y esto es Relatos de la Noche. Hola Uriel, comunidad. Soy muy fan del programa, lo escucho siempre en mi trabajo. Ya se volvió una rutina el poner los relatos de fondo mientras hago mis actividades, aunque no tengan nada que ver. Quiero compartir con ustedes una historia que me pasó cuando iba en secundaria. No recuerdo exactamente la noche en que todo comenzó, solo recuerdo que era una noche muy fría y que eran las 3 de la madrugada. Me desperté sobresaltada al escuchar piedritas golpeando mi ventana. El sonido era constante y molesto. Luego escuché como un susurro que venía de un viejo árbol muy grande que se veía desde la ventana de mi cuarto. Al principio incluso pensé que podían ser bromas de algún vecino. En esa calle habían muchos niños y a veces jugaban afuera hasta muy tarde. Pero pronto me di cuenta de que era algo más. A esa misma hora, los perros de los vecinos empezaron a aullar de una manera inquietante, como si sintieran algo extraño, como si algo los aterrara. Esa primera noche intenté ignorarlo, pero la situación se repitió cada madrugada a partir de entonces. Mi hermana mayor, Julia, dormía en el cuarto de al lado y una noche me dijo que había escuchado una especie de aleteo muy fuerte sobre el techo, acompañados después de unos sonidos horribles, de voces casi inhumanas. La cosa se puso peor cuando, un día al volver de la escuela, vi las ramas más altas del viejo árbol moverse de forma muy brusca, como si hubiera algo muy pesado en él. Miré detenidamente y ahí, entre las ramas, vi a una mujer desnuda, de pelo muy largo y despeinada. Me miró directamente a los ojos. Pude sentir un escalofrío que me recorrió. Y de repente en un parpadeo ya no estaba esa mujer. Había una especie de ave. De ave muy grande, del tamaño de una persona y que no se parecía a ningún animal que hubiera visto antes. Esa cosa, lo que sea que haya sido, salió volando. Desde esa noche me aterraba asomarme por la ventana, porque cada vez que lo hacía, veía a esa misma cosa, a esa ave extraña, escondida entre las ramas del árbol, con esos enormes ojos brillantes que no dejaban de mirarme. Mi salud empezó a deteriorarse. Cada vez me sentía más débil, sin energía. Mi cabello comenzó a caerse y emocionalmente estaba muy mal. Sentía una tristeza profunda y una ansiedad constante, permanente. Un día, al cruzar las calles de regreso de la escuela a la casa, un carro me golpeó en un alto. No fue un atropellamiento fuerte, pero suficiente como para que estuviera más de una semana con dolores en la pierna que me impedían ir a la escuela. Lo más perturbador es que, en el momento del accidente, quedé en shock y puedo jurar que vi a aquella mujer que había visto en el árbol, esta vez vestida con un vestido muy viejo y oscuro, mirándome desde el otro lado de la calle, sacando la cabeza, escondida detrás de un muro. Estaba aterrorizada y no sabía qué hacer. Decidí contarle a mi mamá lo que estaba pasando. Ella se preocupó mucho y me sugirió que llamáramos a mi abuela. Ella era una especie de curandera, pero no teníamos gran relación con ella por lo mismo, porque a mi mamá siempre le dio algo de miedo. Mi abuela, al escuchar mi historia, Me dijo que probablemente era una bruja, algo muy diferente a lo que ella era, algo malo. Me dijo que me había echado el ojo por alguna razón. Quizás sin querer había pasado por donde ella vivía, o porque había hecho algo que la ofendió. Mi abuela me pidió que recitara la oración de la Magnífica. Al parecer es una muy poderosa plegaria contra las brujas. Además, me dio otros consejos como poner tijeras abiertas debajo de mi almohada, esparcir sal en las esquinas de mi habitación y encender velas benditas en la noche. Julia, mi hermana, también siguió los consejos y puso tijeras bajo su almohada. A pesar de seguir todos los consejos, la presencia de aquella ave seguía constante. Mi salud iba de mal en peor. Finalmente, mi abuela sugirió que pasara una noche en su casa para realizar un ritual más completo. Esa noche, mi abuela me preparó un baño de hierbas, de las que solo reconocí la ruda, el romero y la albahaca. Mientras me bañaba, recitábamos la Magnífica y otras oraciones de protección. Mi abuela se sentó frente a un altar que tenía, encendió copal y pidió protección a algún santo, supongo. Mi mamá y mi hermana Julia, desde casa, rezaban también y vigilaban la ventana. A partir de esa noche, el susurro y los golpes en la ventana cesaron. Los perros de los vecinos dejaron de aullar y la atmósfera de mi casa volvió a la normalidad. Al día siguiente regresé a casa sintiéndome al fin libre de la perturbadora presencia y mucho mejor de salud. Desde entonces las noches volvieron a ser tranquilas. La protección de mi abuela logró de alguna manera ahuyentar a la bruja que me acosaba. Con el tiempo dejé de pensar en lo ocurrido y al crecer incluso llegué a olvidarlo. Pero hace unos días estaba cerca de mi antigua casa y por nostalgia decidí pasar por aquella calle para verla. Esa misma noche, al regresar a mi actual departamento, algo me despertó a las 3 de la madrugada. El mismo sonido de pequeñas piedras golpeando mi ventana y unos susurros casi imperceptibles que venían de ahí, del vidrio. Eso me parece bastante raro, porque vivo en un edificio, porque mi departamento está en el 5º piso. Solo espero que no haya llevado a la vieja bruja a mi casa actual, sobre todo ahora que mi abuela ya no está para protegerme. Era una de esas madrugadas en las que el tiempo parece detenerse. El tipo de madrugada en la que el silencio se siente más profundo y las sombras se ven más pesadas, espesas. Viajábamos por una carretera solitaria, mi familia y yo, rumbo a casa después de visitar a unos parientes. El sueño y el cansancio se mezclaban con la monotonía del trayecto, cuando de repente sentimos un golpe seco y un ruido muy fuerte. Una de las llantas traseras del coche se había ponchado. Mi papá se detuvo en cuanto encontró un lugar lo suficientemente seguro al lado de la carretera y se bajó para inspeccionar el daño. Después de unos minutos decidió que tendría que caminar hasta la llantera más cercana, que según él no debía estar demasiado lejos. Acabábamos de pasar un pueblo unos kilómetros detrás. Mi mamá, mi abuela y yo nos quedamos en el coche, esperando pacientemente su regreso. La oscuridad nos envolvía, y el único sonido era el ocasional susurro del viento que pasaba entre los árboles cercanos. Pasaron unos minutos en silencio, en un silencio absoluto, cuando de repente mi abuela empezó a inquietarse. ¿No escuchan eso? Preguntó con la voz temblorosa. ¿Escuchar qué, mamá? Respondió mi madre, tratando de mantener la calma. Gritos, mija. Hay mucha gente gritando. Insistió mi abuela y sus ojos se llenaron de terror. Intentamos calmarla, diciéndole que probablemente era su imaginación y nada más. La adrenalina por el susto de la ponchadura que apenas le empezaba a afectar. Pero ella no dejaba de señalar hacia la oscuridad, afirmando que los gritos eran reales, que estaban muy cerca. Los gritos, decía, eran desgarradores, llenos de desesperación, de sufrimiento. No hay nadie, abuelita. Solo estamos nosotros, créame. Le dije, aunque no estaba tan seguro de mis palabras. Su pánico empezaba a contagiarme, a afectarme. Después de un rato logramos calmarla y finalmente se quedó dormida, murmurando en sueños. Mi mamá y yo intercambiamos miradas nerviosas, intentando mantenernos tranquilos mientras esperábamos el regreso de mi padre. Y pasaron horas muy lentamente, y el miedo a lo desconocido, a no saber qué había allá afuera, crecía con cada minuto. Finalmente, casi al amanecer, vimos la figura de mi papá acercándose por la carretera, acompañado de un hombre que llevaba rodando una llanta. Sentí un alivio inmenso al verlo. Se pusieron a trabajar en el coche y en poco tiempo, la llanta estaba lista y nosotros preparados para seguir con nuestro camino. Cuando estábamos a punto de partir, miré a mi alrededor por primera vez con detenimiento. La luz del amanecer comenzaba a iluminar el paisaje, revelando lo que era oscuridad, lo que la noche nos había ocultado. Mi corazón se me empezó a acelerar como no recuerdo que hubiera hecho antes, cuando me di cuenta de que habíamos estado estacionados todo ese tiempo al lado de un viejo cementerio, de esos que se van perdiendo en la tierra, que se van olvidando. Las lápidas se alineaban en filas irregulares, algunas tan antiguas que apenas se podían leer los nombres. Recordé entonces los gritos que mi abuela había mencionado. Antes de que pudiera reaccionar, de que pudiera decir algo, escuché la voz nerviosa de mi madre. «Vámonos ya, por favor. Quiero irme de aquí. Ya quiero llegar a la casa». Dijo al notar también el cementerio y al sentirse bastante incómoda. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar por la ventana trasera, esperando ver algo o a alguien. Pero solo vi las tumbas, silenciosas, misteriosas, en la luz del amanecer. La experiencia quedó grabada en mi mente, y aunque nunca más volvimos a hablar de ello, no pude dejar de pensar en los gritos que mi abuela decía haber escuchado, y en las almas que tal vez nos acompañaron durante esa inquietante noche al borde del cementerio. Después de aquella noche en la carretera, la vida volvió a la normalidad, o al menos eso intentamos. Pero algo había cambiado en nosotros, especialmente en mí. No podía dejar de pensar en los gritos que mi abuela había mencionado, en lo que había dicho, y en el hecho de que habíamos estado estacionados junto a un panteón. Ese incidente marcó un antes y un después. Un eco de algo siniestro que no podía comprender del todo. Sin embargo, eso que fue una noche de terror, una noche terrible pero aislada, o eso queríamos pensar, terminó dándole sentido a otra queja constante de mi abuela. Verán, una vez fue un asilo de ancianos con bajo presupuesto. Desde que tengo memoria, ella siempre hablaba de los gritos que escuchaba provenientes del asilo. Decía que los ancianos eran maltratados por el personal, que podía escucharlo, que sus lamentos la perseguían cada noche. Nos hacía jurar que nunca la íbamos a tener en un lugar así. Mi mamá y yo pensábamos que tal vez su mente le jugaba malas pasadas producto de la soledad, de la edad, o que tal vez nos quería convencer de lo malo que eran los lugares como ese, de que nunca la lleváramos a un asilo. Este lugar finalmente fue denunciado y clausurado después de que una investigación revelara los horribles abusos que ahí se cometían. Los ancianos fueron trasladados y el lugar quedó vacío, abandonado a su suerte, al tiempo. Sin embargo, mi abuela seguía insistiendo en que escuchaba los gritos cada noche, rogándonos que hiciéramos algo al respecto. «Es que no puedo soportar esos gritos», nos decía desesperada. «Tienen que hacer algo, por favor. Tienen que callarlos». Nosotros intentábamos calmarla, explicándole una y otra vez que el asilo ya estaba vacío, que ya no había nadie ahí. Pero ella no parecía entender o quizás no podía aceptarlo. Los gritos que ella decía escuchar, la atormentaron hasta el día de su muerte. Después de su funeral comencé a reflexionar sobre lo que había vivido y lo que mi abuela había experimentado. Los gritos que escuchó en el cementerio esa noche parecían resonar con una familiaridad inquietante ahora. ¿Podrían aquellos gritos ser una manifestación paranormal similar a los que ella escuchaba desde el asilo? Un día después, decidí regresar a la casa de mi abuela. Necesitaba buscar respuestas o al menos entender mejor lo que ella había vivido. La casa estaba vacía y silenciosa. Un eco de su presencia era lo único que habitaba cada rincón. Me acerqué al asilo clausurado, cuyas ventanas y puertas estaban tapiadas, y el aire tenía una sensación de abandono, de desolación. Esa noche me quedé en la casa de mi abuela, decidido a escuchar por mí mismo si había algo que salía de ahí. A medianoche, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el crujir ocasional de la casa. De repente, un sonido distante me hizo estremecer. Eran gritos, débiles y apagados, pero inconfundibles. Eran gritos que provenían del asilo. Muy nervioso, me acerqué despacio a la ventana que daba hacia él. El edificio se erguía como una sombra oscura, como un negro más oscuro que la noche. Los gritos, apagados pero continuaban, mezclándose con el viento que susurraba entre los árboles. Sentí un mareo, quizás por el susto, por el miedo, pero no lo lograba comprender. No podía ser real. El lugar estaba vacío. ¿O no? Los gritos cesaron tan repentinamente como habían llegado, dejándome en un silencio aún más profundo. Me pregunté si había imaginado todo, si mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo que sentí fue demasiado real para ser una simple ilusión. Al día siguiente me fui de la casa de mi abuela, pero los gritos seguían resonando en mi mente. Me di cuenta de que quizás aquellos lamentos eran más que simples sonidos, que tal vez eran ecos de almas atrapadas, buscando de alguna forma liberar su sufrimiento. No podía evitar preguntarme si los gritos que mi abuela escuchaba en el asilo y los que había oído en el cementerio eran manifestaciones de un mismo fenómeno, una realidad oculta a nuestros ojos, pero palpable en el aire. Nunca hablé de esto con nadie. Guardé la experiencia solo para mí. Pero cada vez que paso por un cementerio o por un edificio abandonado, no puedo evitar escuchar. Escuchar esperando captar esos gritos que me recuerdan que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Cosas que, aunque no podamos ver, están ahí, esperando ser escuchadas, esperando que tú las escuches. Hace un tiempo mi tío Paul y yo nos topamos con un accidente en la carretera, regresando hacia Uruapan, Michoacán. Era una tarde soleada cuando vimos una camioneta volcada en la curva. Varios automovilistas nos detuvimos a ayudar. Los accidentados eran trabajadores del campo y el choque había dejado a algunos gravemente heridos. Mientras esperábamos a que llegaran los servicios de emergencia, ayudamos a todos como pudimos. Finalmente, cuando llegaron varias ambulancias, nos dijeron que podíamos irnos, que era lo mejor. Y esa noche, sin embargo, empecé a sentirme mal. Mi mamá me dijo que probablemente era por el susto, pero yo sabía que era algo más, como que podía sentirlo. Y aquella noche no dejé de soñar con un niño parado junto a mi cama. El sueño se repetía una y otra vez. El niño miraba a su alrededor, confundido. Tenía ojos oscuros y tristes, que estaban conmigo, que sentía que me acompañaban incluso cuando despertaba. Pasaron los días y mi salud mejoró, pero el sueño seguía repitiéndose. Siempre despertaba cansado, con la sensación de que no había descansado en absoluto. Y una noche mientras cenábamos, mi mamá mencionó algo que me dejó helado. «¿Sabes, mijo?», dijo. «Hoy escuché a un niño jugando en tu cuarto cuando no estabas. La casa estaba sola y cuando entré a ver, no había nadie». Empecé a confirmar que algo no andaba bien. No era posible que hubiera un niño en mi cuarto. Al día siguiente, mi hermana pequeña me dijo que había visto a un niño parado en el patio por la tarde, mientras yo no estaba y mientras mi mamá había salido al supermercado. Le pedí que me lo describiera y su descripción me dejó sin aliento. Era el mismo niño de mis sueños. Cuando se lo contamos, asustada, mi mamá decidió llamar a una señora conocida en el barrio que hacía limpias y ese tipo de cosas. En Michoacán sobra la gente que se dedica a eso. La señora vino a la casa con hierbas y velas y después de una serie de rituales nos aseguró que todo estaría bien. Los sueños cesaron y ya no volvimos a ver al niño. Sin embargo, tiempo después, por pura casualidad, encontramos una nota en Facebook que mi hermana compartió conmigo. La nota describió un accidente que había ocurrido en la misma curva donde mi tío Paul y yo vimos aquella primer volcadura. La nota mencionaba que, en el accidente anterior, en ese al que fuimos nosotros, solo había habido una víctima mortal. Un niño. En ese momento todo encajó. Comprendí que el niño de mis sueños, el niño de las apariciones, podía ser él. Que tal vez al detenernos en la carretera, de alguna manera lo habíamos traído con nosotros. O tal vez él solo buscaba ayuda para encontrar el descanso, para encontrar el camino hacia allá. Lo que sea que haya sido, aún me da escalofríos recordar su mirada perdida, el sonido de sus pasos en mi cuarto vacío. Cada vez que paso por esa curva en la carretera hacia Uruapan, no puedo evitar pensar en el niño y en cómo, incluso en la muerte, algunos espíritus no encuentran la paz. Antes de continuar con nuestra próxima historia, queremos tomarnos un momento para agradecerte por acompañarnos en este viaje a través de lo desconocido. Si disfrutas de los relatos que compartimos en este podcast, te invitamos a descubrir aún más en mi libro Relatos de la Noche. Ahí encontrarás historias inéditas, cuentos, historias de ficción, sí, pero muy cercanas al lenguaje que utilizamos por aquí. Relatos que te harán estremecer, que tocan temáticas que nunca hemos tocado por aquí, como muertos vivientes, pero sí, un libro que te va a gustar, un libro que seguramente te va a dar miedo, y eso te lo puedo prometer. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las últimas noticias, para interactuar con otros miembros de la comunidad y compartir tus propias experiencias, tus propios relatos de la noche. Nos encuentras en todas partes como RDLN Oficial. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios que tanto nos emocionan a todos por aquí. Pero ahora prepárate, porque la última historia de esta noche te llevará a un lugar aterrador donde el miedo se siente más cercano que nunca. No te vayas, porque lo mejor está por venir. Queda una historia más de esta noche. La última vez que tuve que viajar por trabajo, me tocó ir a una convención en Guadalajara. Al parecer confirmé mi participación demasiado tarde, porque todos mis compañeros ya tenían habitaciones reservadas en un hotel cercano al lugar del evento, donde se quedaría toda la gente que iba a la convención. Y a mí me tocó un hotel viejo pero cómodo, a unas cuadras del centro. No le di mucha importancia. Estaba cansado del vuelo y solo quería descansar. Me iba a perder, sí, de mucha convivencia y de oportunidades de hacer conexiones, pero bueno, eso me pasaba por confirmar hasta el último momento. Al llegar del aeropuerto, fui directo a la recepción del hotel y pedí mi habitación. La chica en recepción, con una sonrisa amable pero algo nerviosa, me dijo que necesitaba esperar una hora que la limpiaran. Le pedí entonces otra, cualquiera que tuviera disponible, porque realmente lo único que quería era descansar. Tenía además un dolor de cabeza terrible que no me dejaba en paz desde que había abordado el avión varias horas atrás. Después de mucho insistir, la convencí de darme una que se encontraba en el segundo piso. Parecía dudar, pero finalmente accedió y me entregó la llave. Subí con mi equipaje y en cuanto entré a la habitación, noté que la cortina estaba abierta y mi ventana daba a otra ventana de una habitación en una torre frente a la mía, apenas a un par de metros de distancia. Al fondo de aquella ventana, al fondo de aquella habitación, vi a una mujer sonriéndome desde allá adentro, detrás de las cortinas entreabiertas. Me pareció raro, pero la saludé con una ligera inclinación de la cabeza y me metí a bañar. Estaba realmente agotado y lo único que quería era relajarme. Cuando salí del baño, me di cuenta de que la mujer seguía ahí, sonriendo, mirándose a mi habitación. Ahora más cerca, ahora casi pegada a su ventana. Sentí un escalofrío en la espalda. Ahora que la veía con atención, aquella mujer tenía cierta palidez muy extraña, cierto aspecto inquietante que no me dejaba tranquilo. Traté de ignorarla, pensando que tal vez era alguna huésped curiosa, o quizás alguien del trabajo a quien debía conocer pero no reconocía. Me acosté en la cama e intenté dormir. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, sentí una presencia, sentí a alguien muy cerca. Algo me hizo voltear hacia la ventana. Abrí la cortina y ahí estaba ella, con la frente pegada al cristal de su ventana, mirándome muy, muy fijamente. La palidez que tenía, ahora sí lo puedo decir, era completamente perturbadora. Su sonrisa era muy extraña. Se notaba a leguas que era una mujer con algún tipo de desorden psiquiátrico, o al menos eso me hizo pensar. Sus ojos no decían nada. Sus ojos parecían no tener vida. No podía soportarlo. Cerré la cortina de golpe y llamé a la recepción, pidiendo otra habitación, la que fuera. La chica me dijo ahora con una voz más seria que la única habitación que estaba disponible era la que habían preparado originalmente para mí, que estaría lista en unos 20 minutos y que si la quería apartar, tenía que irme en ese momento a recepción para esperar. Recogí mis cosas rápidamente, tratando de no mirar de nuevo hacia la ventana, y bajé corriendo a la recepción. La chica me miró con una expresión que mezclaba simpatía y algo más, tal vez comprensión. Cuando llegué me dijo, sabía que no ibas a tardar en regresar. Le pregunté a qué se refería, si sabía quién era la mujer frente a mi habitación. Me respondió que frente a ese cuarto, lo único que había era un almacén que siempre estaba cerrado, que no hay ninguna mujer, pero que esa aparición es la razón por la que intentan nunca alquilar ese cuarto. Por la que intentan nunca alquilar ese cuarto. En ese momento sentí que el alma se me iba del cuerpo. No supe qué decir. La chica me entregó la llave de la nueva habitación y subí, todavía en shock. Esa noche no pude dormir bien, pensando en esa mujer de la ventana. Traté de concentrarme en los preparativos para la convención, repasando mis notas y asegurándome de tener todo en orden, pero mi mente no dejaba de volver a esos ojos vacíos y a esa sonrisa tan escalofriante. Al día siguiente, durante la convención, me sentí agotado, distraído. Nadie más de mis compañeros sabía por lo que había pasado, pero cada vez que me preguntaban si había descansado bien, solo podía pensar en esos ojos vacíos, en esa sonrisa perturbadora. Intenté centrarme en las presentaciones y en las reuniones, pero una parte de mí seguía alerta, esperando ver esa figura espectral, a esa mujer en cualquier esquina, o pasando frente a la ventana. Esa noche, de regreso en el hotel, me aseguré de cerrar todas las cortinas y de mantener las luces encendidas. El miedo de ver de nuevo a esa mujer en la ventana me hizo no poder dormir. Me tuvo en vilo toda la noche. Incluso el sonido más pequeño me hacía sobresaltarme. Finalmente el cansancio pudo más que el miedo y me quedé dormido, aunque mi sueño fue ligero y perturbado por pesadillas. Desde entonces, cada vez que reservo un hotel, me aseguro de pedir una habitación lejos de cualquier ventana que dé a otro cuarto, a otra torre. No quiero volver a experimentar algo así. Nunca, nunca más. Todavía me pregunto, ¿quién era esa mujer? ¿Qué quería? Aunque la lógica me diga que no tenía nada que ver con un fantasma en ese hotel, que fue solo un malentendido o un truco de mi mente, una parte de mí no puede, y creo que no va a poder nunca, olvidar la fría realidad de esa mirada.